escuchando estos dos últimos días. Mambo Jambo está presentándolo por varias ciudades del territorio español con gran éxito. Y estábamos ahí intentando que nos visitaran en el programa, cosa que todavía no hemos conseguido, pero nosotros perseveramos y siempre intentamos por lo menos conseguirlo. Que hubiese venido al programa en directo, por teléfono sí. Por teléfono hemos entrevistado unas cuantas veces. Unas cuantas veces, sí, pero queremos verle la cara aquí en directo, al vivo Dani, y en directo, sí. a menos de un metro de distancia, como dice la canción. Vamos a ir con Doctor Serpiente. De su disco El Gran Ciclón. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Vamos con este especial hoy que tenemos preparado de repaso de la temporada. ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien o qué? ¿Eh? ¿Cómo estáis? ¿Lo habéis pasado bien este año o qué? Vamos con el repaso, el examen, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba el disco del mes que fue en el mes de abril y luego vino un invitado? ¿Cuántos han hecho el triángulo ese casual mágico que dices tú? Menos mal que lo tenemos apuntado en un cuaderno, porque ahora tener en la mente los discos de mes se quedan ahí grabados, Porque lo que tú dices, ese triángulo del concierto, la entrevista y disco del mes, pues para nosotros es todo un orgullo y un placer. Y a los que vienen les hace ilusión nuestra contribución modesta a su fama. Sí, pues por ejemplo con este artista que vamos a empezar, sí, se lo hicimos. Con Tomasito. Sí, sí, sí. El disco del mes de este año ha sido muy variado y ha habido diferentes estilos musicales. Si nos da tiempo a hacer todos los del mes, seguro que vais a disfrutarlo. Bueno, vamos a comenzar con Tomasito. Como dice Juan Pedro, una canción de su disco agustísimísimo. Se llama Buena Gente, como es él. Gente buena. Gente buena, como es él. Gente buena que es buena gente. Todos los músicos y cantantes, artistas que pasan por aquí y todos los invitados que tenemos, eso, dedicada a todos ellos. Busco gente buena, en la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores, son de mil colores y los pinto yo. Como van las cosas de rosa, han puesto el juego y siempre me toca. Y niña, vente tú a mi vera. Y todas las cosas buenas las controlo yo. Y busco gente buena, que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores. De mis colores y los pinto yo. Y solo los pinto yo. Doy hoy lo que no tiene el mañana. Que no te dio el pasado y el presente no depara. Llega un mundo loco, trapecista de la vida. Por más que a mí me venga, siempre tengo una salida. Y busco gente buena, que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores, son de mis colores y los pinto yo. Busco gente buena, que la luna llena va buscando el sol. Y traigo mis sabores, son de mis colores y los pinto yo. Después de Tomasito, que nos vino a visitar en el mes de enero, la verdad que como siempre fue una entrevista de esas de disfrutar de la charla de este animal de escenario, porque es un músico que sobre todo tiene mucho arte, pero en el escenario es que se crece de una forma impresionante. En el escenario y en las emisoras. Y en las emisoras. Porque yo no sé, en las de, sí, le vi en una entrevista en el Faro de la SER y estuvo muy bien, y para ser un sitio que es un poquito más serio, yo le veía subirse a la mesa, ¿eh? Estuvo a punto, se levantó, taconeó, dio palmas, hizo cantar a la presentadora y estuvo a punto de subirse a la mesa como sí ha hecho en otras emisoras cercanas. Sí. Y que de ti yo me olvide. Ay.

ahí estaba Ariza, Miguel Ángel Ariza, que tiene un disco que es una gozada. Y vamos con más, repasando en lo que ha pasado por aquí este año 2023, desde el mes de enero, cuántos discos han pasado por este espacio en el que les dedicamos 4 lunes, cuando hay en el mes, y a veces 5. Cinco a veces, sí. Y a veces 3. También. Con que tuviese, por ejemplo, un disco que tuviese 6 canciones y le pillara un mes de 5 lunes a punto de hacer un full play. Y la idea es siempre esa, que conozcáis más canciones de las que suenan habitualmente, o porque sea el single, el sencillo o el single, o que sea una canción que simplemente sea más pegadiza. Nosotros intentamos contar siempre de los artistas que pasan por aquí todos sus lados, como el lado oscuro, que era lo que escuchábamos de Ariza, esa canción. Vamos con la siguiente, que fue Ayala, en febrero. Empezamos con el mes de febrero. ¿Y qué sorpresa tenemos de disco del mes, Antonio? El disco del mes ha venido al estudio, ¿no? Sí, estábamos ahí un poco pensando, joder, disco del mes. Y bueno, oye, sí, muy sencillo. Nosotros tenemos que ir todos los meses a buscarlo, pues este mes viene directamente a nuestro estudio, el disco del mes, que es el disco Demons. ¿Es catalán? No, es inglés. Es inglés. Demons. Demons. Demons. Mira, el disco del mes, por primera vez lo va a presentar la persona, la intérprete del disco del mes. Ayala, si eres tan amable, es presentar así una cuestión genérica del disco tuyo, que será el disco del mes. Que eso implica que va a sonar todo este mes, aparte de las canciones que pongamos hoy. Y eso solo pasa pues 12 veces al año, con lo cual, bueno, no hay premio en metálico, pero no, el premio es ese, claro. Es el premio. Demons es un disco que nació sin ningún afán de ser disco. Simplemente nos juntamos dos personas creativas a las que les encanta la música para hacer temas juntos, y llegó un momento que vimos que había tantos temas que decidimos agruparlos en un álbum, y ahí escribí el tema que le da título al álbum, que se llama Demons, para cerrar un poco esos 3 años escribiendo letras de demonios mentales míos. Y como digo en esa canción, ¿no?, que al final igual hay tiempos en que esos demonios mentales juegan contigo, pero hay que buscar la manera para terminar tú jugando con ellos, ¿no? O sea, ¿que te parece bien que empecemos con esa propia canción? Magnífico. La que da título. Pues, super technic. Ok, let's go. Ayala es una artista catalana de Barcelona, con mucho arte, mucho ritmo, un estilo muy moderno. Es joven, debe tener, no sé, 20 y algo así, pero tiene un toque muy especial para el soul, el funk, el hip hop y mezclas que está haciendo. Este fue su tercer disco. Sí, además con ella también hicimos ese triángulo musical, y verla en directo es un placer, es muy muy enérgico, y es verdad que se ha notado esa evolución que ella misma constata en su voz, para tener más solidez, para atacar más el soul de una manera intensa, pero también, como bien decía Rafa, rapear junto a su colega El Tornado, pues algo que se le da muy bien, y entre los dos se potencian para un trabajo muy muy digno. Vamos con ella. Y hablando de soul, aquí dice que respetemos la suya. Respect my soul. Ayala. Respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. World. All these years went by and I've been learning how to treat myself right. For so long my life was blind, but now it's alright. Alright, feels so good, it feels so nice to give you love without meaning it back. To have me by your side, even if you didn't ask for that. Hey. Respect my soul, 'cause I've been treating myself wrong. Respect my soul. Going on, respect my soul. My love is high, I feel so nice. for the times I've been treating myself wrong. I redeem myself, my heart and my soul. Underneath my skin it hurts when I'm alone, and I can find a place where I belong. But I redeem my soul. I'll respect my soul, cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, my time is now, I'm going on. Respect my soul, my love is high, I feel so nice. Respect my soul, the way I respect this world. All these years went by and I've been learning how to treat myself right. For so long my love was blind, but now it's alright. Alright, it feels so good, it feels so nice. To give you love without needing it back, to have me by your side, even if you didn't ask for that. Hey. Respect my soul, cause I've been treating myself wrong. Respect my soul, my time is now, I'm going on. Respect my soul, my love is high, I feel so nice. Respect my soul, the way I respect this world. Respect my soul. ¿Se vende ahora la música en los conciertos? Es que realmente en los conciertos aún se compran discos y eso se tiene que dar gracias, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué yo creo que todavía se compran discos en los conciertos? No lo sé, pero yo creo que el por qué es porque la magia del directo es la que es, ¿sabes? Y entonces cuando tú ves algo en directo, si te gusta realmente, te lo quieres llevar a tu casa. Y si en aquel momento te lo puedes llevar a tu casa, te lo llevas. Entonces, menos mal, ¿no?, que aún podemos tocar en directo y que aún hay gente que compra discos o merchan o lo que sea en los bolos. Porque si no, wow. Probando un ritmo, ordenando palabras, me asomo al abismo. No hay abracadabra, esto siempre es lo mismo. Tengo la actitud, tengo el mecanismo. Engañar al sistema y al algoritmo. Guerra en las redes, canibalismo. Mucho colegueo, mucho egoísmo. Pero la fama es un espejismo. Deja que la cierre, deja que la abra. La vida es injusta y macabra. El mundo está loco como una cabra. Tú no mueres, pero mucho ladras. Eres de esa gente que tiene mucha jeta. Tanto talento tira en la cuneta. Ni tu outfit, ni tu dieta. Ni el mensaje de tu camiseta. Importan vendetta. Si quieres respeto, primero respeta. Mi libertad es mi bicicleta. Sin portar maletas. A veces tengo el party. A veces sentimiento. A veces monto el jari. A veces ritmo lento. Safari, donde la lleva el viento. Veo la luna llena en el retrovisor. Parece un monumento tallado por el mejor escultor. Es de noche y la ciudad está iluminada. Hace tiempo que he vuelto a disfrutar como cuando era nana. Noches de fiesta, calle y alcohol. Amor, calor, colores vivo y ver salir el sol. Quiero tus besos, ponme otro vaso. Dame más hielo y 100,000 abrazos. No tengo

me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo, asado, me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Myself and focus no more. It meant because nowadays all about texting, posting, fake news, clickbait. Missing from activity, thinking you want clarity now. 2020 vision, wish we can die. 2020 vision, they keep on writing, but heaven and hell. Heated argument before did a spell. We could blockers, typing rappers. Write a brand new Torah and open up Pandora's now. 2020 vision, how did we get here? Do this 2020 vision. The gentleman from Ohio, young lady from Texas. Social media on the name. Just can't stay dead anymore. Another world model, resisting death row. And our corporations promoting me. Another station where decency is gone by. Yeah, we got to walk to the bone. In a game we have to cope with so many wrongs. Spawning half-bed was pre-corona. Talking about equality, got to face reality now. 2020 vision, shut down we need ya. Full 2020 vision. 2020 vision, brought by an optician. Esta es la visión 2020 de Kiko Turner, extremeño también, buen músico y con toda esta orquestación que es capaz de meterle en su música, como escuchamos. Siendo el solo, ¿no? Uh-huh. Ahí está el hombre orquesta. Y sí, bueno, producción, ¿no? Pero lo sí, lleva sí, en sí. Directo, lleva una banda buenísima también. Eso sí, sí, cierto. Un tipo muy metido en temas de producción, que sacó un disco llamado Somebody from Badajoz. Hay que decirlo así un poco, no sé cómo Badajoz. Lo dicen allí. Badajoz. Tiene su sentido de la raíz, fusionada con músicas latinas, soul, vientos, como escuchamos en esta, el flamenco también, y un disco que nos gustó mucho también, este Somebody from Badajoz. Badajoz. Vamos a escuchar otro tema que también lo incluyó ahí. Es uno de los que tiene un toquecito así de flamenco y suena muy bien. Guadalquivir, parece vía San Lucas. sabiendo que va a morir, pero eso no le preocupa. Solito me lo he buscado y nunca me he preocupado de colocación ni casa. Yo he nacido colocado. Planté un laurel, anoche fue luna llena, yo me acordaba de usted, se me quitaron las penas, me lo nota hasta laurel. De par de yo te voy a querer de par. Manera. Solo tiene que dejar de encender la candela, ganita de quemarte. Esto es un poquito de lo que ha sonado en Música Casual, porque hoy lo estamos dedicando a los discos del mes. Suena es el Prince de Tito Ramírez, una intro incluida en este disco, que fue disco del mes en el mes de junio. Tito Ramírez, ese músico que edita su segundo largo y donde presenta esa gama de estilos y ritmos que abarcan la música latina en su más amplia expresión, también con influencias afroamericanas, anglosajonas, pero bueno, es esa música que hace Tito Ramírez, esas canciones donde escuchamos psicodelia, Latin Soul, garaje, mambo, bugalú, gospel, entre otros estilos, con eso lo decimos todo. Vamos a escuchar ahora algún tema de este disco. Como digo, fue disco del mes, el mes de junio. Lo disfrutamos mucho aquí los tres compañeros del programa. Y escuchamos un tema llamado Culpable, Guilty Was the Bugalú. En realidad el culpable no fui yo, fue el Bugalú. Eso nos cuenta Tito Ramírez. Y además de algún momento de la entrevista que mantuvimos aquí en los estudios de la radio, para escuchar después otra canción llamada Pa'l Barrio. I was away, please. que ver a mi chica. Teorías. Teorías. Yo creo que la letra habla de que estás como loco por tu chica. La has perdido. Mal. No gastes saliva. Alguna otra opción. Repite la pista que no estábamos en antena. La canción repite una y otra vez: How to see my baby. Tienes que ver a mi chica. En la primera estrofa dice: sé muy bien, eres igual. Noto en tu mirada, lo quieres probar. Tienes que ver a mi chica. La segunda estrofa dice: sé muy bien, te va a gustar. A ella estoy seguro que le vas a encantar. Tienes que ver a mi chica. Yo tengo una teoría sexual. Sexual. Tengo una teoría sexual. Pues ya va por ahí va esa la cosa. Esa chica que siempre nos acompaña y es difícil que nos abandone. Y bueno, viaja con nosotros a un mil y un lugar. Hostia, ahí te he trasladado a ti ahora ya. No veo yo el sexo por ahí, ¿eh? No sea. Está viajando mucho, Antonio. Tiene que hacer alguna transición. A ver, la letra habla de una proposición de compartir cama a tres personas. Tú tienes tu chica, pero hay otra chica. Y a tu chica le gustan también las chicas. Y está diciendo: tienes que ver a mi chica, porque seguro que a ella también le gustas. Y, bien, y podemos ahí, pues no sé, conocernos ahí, todos. Dejándolo caer, ¿no? Sí, es una proposición de trío, digamos. Escúchalo bien. Yo quiero volver al barrio. Y Y en el mes de julio nos visita Raúl Rodríguez con su tercer álbum, La Razón Eléctrica. Ese disco que completa la trilogía comenzada con La Razón de Son en el 2014, que continuó con La Raíz Eléctrica en 2017. Disco, no solo disco, porque en realidad son unos discolibros con muchísima información, historia de cómo nacen todas las canciones y todo ese bagaje que le da a Raúl Rodríguez su conocimiento de la música, por ser no solo intérprete, compositor, guitarrista y cantante, sino también antropólogo musical, que eso da mucho de sí. En este caso, Raúl Rodríguez, en La Razón Eléctrica, pues vuelve a unir esa fusión tan peculiar que hace él del flamenco y de otras músicas afrocaribeñas, donde conjuga, por decirlo de algún modo, las influencias y la raíz de su país, de su música, lo que él ha mamado y aprendido de joven, y todas esas investigaciones musicales en las que él profundiza a través de sus viajes y de otros instrumentos, todos esos elementos que le hacen aderezar sus composiciones y su música de una forma muy, muy especial. Y en este caso, con esta Razón Eléctrica, nos vuelve a sorprender con grandes composiciones, como este que suena de fondo, este Pisar las Brasas, otros instrumentales como el propio que da título al disco, La Razón Eléctrica. Sonidos peculiares que Raúl fusiona como nadie, la verdad, son una maravilla, un deleite escucharlos, al mismo tiempo que se disfruta de la lectura de este libro. Muy recomendables todos, La Razón Eléctrica, que cierra, como hemos dicho, esa trilogía de La Razón de Son y La Raíz Eléctrica, una mezcla de términos que nos confunde y nos alegra, eso sí, Raúl. Todos estos sonidos tradicionales enraizados, gracias a esos instrumentos que hemos dicho, engoni, balafón, cora, todos esos instrumentación tradicional que encaja perfectamente con su guitarra flamenca y con ese tres cubano creado por el propio Raúl. De este álbum de La Razón Eléctrica escuchamos completa la canción De Vuelta a Casa. Vuelve pronto, Raúl, no nos visitaste este año, esperamos que sea este 2024. Por más que lo esperes, no va a venir.

ya can be yeah. Want yes, yeah. Mean for me can be. Want yes, yeah. Oh, yeah, ya can be yeah. Want yes, yeah. Tiebio, onye tiebio. Tiebio, tiebio. Tiebio, onye tiebio. Onye. El fontuelo, en ya can be yeah. Pasado el verano, en el mes de septiembre, es cuando retomamos el programa y nada mejor que hacerlo con mucho ritmo, como hicimos con el artista del disco del mes, Kwame Azraku. Sí, sí, en septiembre comenzamos esta sección, este apartado en el que dedicamos todos los lunes del mes a descubrir más en detalle las canciones del disco que nos visite. En el caso del disco de Kwame Azraku, músico original de Ghana, es un puro afrobeat. Es un disco, como decimos, con muchísimo ritmo, que te incita a bailar, a moverte y a disfrutar. Y de eso se trataba en este mes de septiembre, al volver al estudio de Agora Sol Radio. Kwame Azraku es un músico que empezó a finales de los años 70... donde grabó con la mítica Ashanti Brothers Band como batería, y luego viajó a Lagos, a Nigeria, en Nigeria, a ese Lagos donde estaba Fela Kuti y Tony Allen, para saltar desde ahí a Europa, ya con todo lo que aprendió en esta ciudad, en Lagos, gracias a estos dos músicos, y recaló en Barcelona siendo, podemos llamarle, el pionero del género afrobeat en España. Desarrolló así varios proyectos de afrofunk y de reggae, y finalmente decidió poner su nombre y conocimiento por delante y llamarse Kwame Azraku y editar este álbum que se llama el Don't Worry About The Life, No Te Preocupes de la Vida. Es su primer álbum en solitario, como decimos, cargado de afrobeat clásico y de música de dance, de high life y el estilo azonto. Está editado por el sello Slow Walk Music, que cumple, por cierto, su décimo aniversario. Felicidades, Javi Zarco. Y cuenta con colaboraciones de DJ Panko, Nakani Kanté, Rakim y, por supuesto, la banda Alma Afrobeat Ensemble. Lo disfrutamos, en este caso, a Kwame, después de haber escuchado una primera canción llamada Wontiase. Escuchamos ahora otra canción de Kwame Azraku llamada Asabone. Don't brother that me sing on to be the Jim Bass, me sing on to be the guy get on the scene and I down down on me say I say you get me sing down down and I chin chin me sing down down that chin chin me sing full set through down down down down me sing chin chin me sing full shot the table that dance around me sing chin chin me sing down down down down me sing chin chin me sing down down me sing hey auntie ya me say why say you dear me say hey you book all chaba chaba chaba me sing bounce out to the siempre. Hay tanto filtro y tan poca clase que ya solo se mira al envase. Salgo en la radio pirata de un barrio que no respeta ni ley ni horario. Rodeado de tanta basura se aprende que el mercado no está a la altura. Pero con la gramática que estoy poniendo en mi matemática traigo licencia y vivencia pa' quedarme con los que estáis siempre pa' empujarme. Yo vengo a activarle la esencia al que se rinda la inercia. De la cabeza vacía la plasma encendía, comiéndose los días. El mundo se queda sin un referente, por eso me salgo por la tangente. Solo canto lo que no quiere escuchar la gente. La moda en la calle que está que arde. Yo pa' integrarme ya voy más bien tarde. Ser uno mismo no es pa' cobardes. El mundo ha matado a su referente, por eso me salgo por la tangente. Si estás cansado de siempre lo mismo, del reggaetón y su maquinismo, abra la pista que vamos a aterrizar con el flamenco y su mecanismo. Estoy cada día bregando, las puertas siguen cerradas, ya no te queda otra cosa que entrarle de frente y abrir la pata. El mundo ha matado a su referente, por eso me salgo por la tangente. Solo canto lo que no quiere escuchar la gente. Cobardes, no hay referencia. que sigue mandando el linaje más que la ley. La rutina es el deporte rey. De escuchar la canción Por la Tangente de Diego Guerrero, ese artista que es una maravilla cada vez que viene por el programa, músico de flamenco, en realidad es guitarrista, compositor, arreglista, cantante, por supuesto, y un gran fusionador también de otros estilos, como hablábamos hace unos minutos de Raúl Rodríguez. Sería maravilloso verlos juntos sobre un escenario alguna vez. Escuchamos aquí alguno de esos interesantes momentos durante la entrevista que mantuvimos hace unos días, porque nos visitó en el mes de diciembre, a pesar de que su disco, su álbum Por la Tangente, le hicimos disco del mes en octubre, para calentar el terreno, como hacemos a veces. Nos queda una un poquito más íntima, que tiene que ver relacionada con la música y el sexo y el amor. ¿Qué música os ponéis cuando hacéis el amor, cuando folláis? Si ponéis música, si lo hacéis. Esta pregunta es muy abierta. Últimamente Ray Charles, ¿no? Sí, está en alta rotación Ray Charles. Nunca ha pasado que cuando uno contesta, otro confirma. Eso es una novedad en este test también. Muy bien. Sí. Con lo cual no hay que preguntar a la otra parte porque suena para ambos. Efectivamente. De hecho, este año nos ha ido bien porque en Spotify me ha dicho que el segundo artista escucha, primero soy yo, pero es como una deformación profesional, no cuenta, porque he escuchado mi disco por razones de trabajo, uh-huh, de mezcla, pero el siguiente es Ray Charles, o sea, vale, que nos ha ido bien. Está buena este año la estadística ahí, ¿no? Sí, mi género top es el soul. Y el tercero está muy por debajo, ¿no? Diego Guerrero vino a presentarnos su álbum Por la Tangente, como hemos dicho, acabamos de escuchar un tema con ese mismo título, un segundo álbum donde Diego Guerrero de nuevo ha conseguido una nominación a los Grammys Latinos, y un trabajo en el que Diego pues vuelve a demostrar esa capacidad que tiene también de unir la raíz de la música flamenca con otros estilos, como es sobre todo estilos de influencia latina, con esos vientos y esas músicas que fusiona sus canciones. Diego Guerrero es un músico que comenzó jovencísimo, gracias a su adolescencia que pasó con el Niño Miguel, donde aprendió que una orquesta sinfónica se puede encontrar y esconder dentro de una guitarra española. Y ya a raíz de ahí, en el 2004, hace ya 20 años, siendo muy joven, fundó y formó la primera Flamenco Big Band, con los mejores músicos de la escena nacional e internacional, y este es su segundo álbum. Es una maravilla de disco que recomendamos su escucha, con canciones como esta que hemos escuchado, Por la Tangente. Y como esta otra que escuchamos ahora, que se llama Vengo pa' quedarme, esperemos que sea para siempre. Diego, te esperamos aquí cuando quieras venir, donde podrás dar rienda suelta a tu música y a tus canciones y a tu verbo libre. Es un placer escucharte hablar siempre sobre tu música. Este Vengo pa' quedarme está acompañado, en este caso, por los Yaquis. Va a acabarse el lío. No estoy triste ni furioso, estoy vacío. Sigo mi promesa, tú la he cumplido. Dime tú si yo merezco este castigo. Vago por las calles, por la madrugada. Con esta condena no se puede caminar. Tengo que mirar de quién me vengo a nadar. Me muero yo si no es verdad que en tremendo lío, qué lío me metí yo. Y esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. No vengo a ronear ni a querelarme, vengo a liberarme. Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. Vengo a entregarme y delatarme, vengo a desatarme. Stop. before we stop. You could be my silver bullet with your full moon voodoo still. You could be my silver bullet with your full moon voodoo still. Como para grabar también. Sí, sí. Entonces, pues ahí hemos prestado de sus profesionales. Ya. Yeah. Si no fuese por ellos, no tendríamos grabaciones en directo todavía. Eso sí que nos hace un problema bueno, que nos está subiendo los números en Spotify, pero en los primeros cinco canciones, que son los más populares nuestros en Spotify, hay como dos o tres en que no tocan Track Dogs porque son del doble disco. Ah, y son suyas, ¿no? Y son temas suyos que salen como dúo. Es el momento dúo de ellos. Y no estamos, y están como Track Dogs. Más popular un tema de show. No. Sigue ganando a todos nuestra versión de Man of Constant Star. Sigue siendo siempre en primera posición. Pero menos mal. Menos mal. O sea que nuestros primeros cinco temas más populares son una versión y cuatro temas de Show of Hands. No. Don't knock it, man. Singular, sin duda alguna. ¿Eh? Mejor que nada, ¿eh? Esos que hablan son Track Dogs, como no podían faltar en este año, editando disco, por supuesto, en este 2023. Los Track Dogs con ese nuevo Blind Summits, Hidden Deeps, traducido algo así como cambios de rasantes en sus vidas y en sus músicas y en sus giras, así es como nos lo contaron. Track 2 nos traen un nuevo álbum lleno de canciones también muy, muy interesantes, con esas influencias de la americana, del folk irlandés y de ese country rock que suelen aportar a sus canciones. En este caso tiene grandes colaboraciones. En este tema que acabamos de escuchar, escuchábamos el saxo de ni más ni menos que Lou Marini. Lou Marini tocaba en ese Be Your Silver Bullet con los Track Dogs, un músico, un clásico de la banda de los Blues Brothers, entre otros, además de haber sido saxofonista, siempre con un músico como James Taylor, por ejemplo. En este caso, los Track Dogs también aportan un sonido más especial. Se nota que van progresando después de ya su décimo disco. Creo que es este Blind Summits Hidden Deeps, es el décimo álbum de los Track Dogs. Esa sonoridad que tienen en el estudio, la cual van puliendo cada vez, y cada vez suenan mejor. Vamos a escuchar otra canción del disco de los Track Dogs, donde también incorporan parte de su vocabulario en español después de tantos años viviendo en España, cómo no, y en este caso se llama The Way of Things. There are worse things in this world, you just ain't seen nothing yet. There's no shame in love and loss, there's no heart without regret. There's a longing in your soul, it's the most you've ever felt. You can hide it all you want, but you can't run from yourself. Take everything you can carry in both hands. Stick to the back roads, live off the land. Being down, there are worse things in this world, and you're just finding out. It's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things. In this world, you just ain't seen nothing yet. There are souls whose darkest deeds make you wish you could forget. There's a feeling in your gut that you simply can't ignore, like a hunger or a thirst, it won't wait anymore. Take every cent you can gather in your name. When your eyes are open, you'll never be the same. Mind every word from your mouth. There are worse things in this world, and you're just finding out. It's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, it's the way of things, the way of things, the way of things, the way of things. I'll be at your Y cerramos este especial de discos del mes del año 2023 con el disco del mes de diciembre, del cual hemos escuchado una canción al principio del programa, y nada mejor que volver a escuchar otro tema de Mambo Jambo con la Mambo Jambo Orquestra, esos 12 músicos de viento acompañando a Dani Nelo y su banda en este álbum llamado El Gran Ciclón, que ha sido el disco del mes de diciembre. Y cerramos con esa canción también llamada El Gran Ciclón, que este viento nos lleve muy lejos hasta el año que viene. El año que viene muchísimos discos del mes más, muchísimos no, 12. Yo tengo uno que lleva una, como dice, lo que menos necesito que me robe la energía, que esta vida me ha costado 7 veces en camilla y ahora que lo he superado, lo utilizo con cuidado para alumbrarme por las noches y los días que están nublados. Hay una beca ahí en el cielo y una beca ahí al infierno, pero me que me torciese y con un cacho pentagrama yo me hice una liana y me salí y repesé, mira, hasta una ventana ya no puedo estar sin ti. Ha visto la fusión que ha hecho un poco de reggae y la metió por bulería luego, ¿sabes?